Se hace difícil porque en realidad han pasado tantos años. ¿Y cómo resumir 19 años que una lo ha compartido, que una lo ha tenido en la casa? Y una tratando de recordar lo mejor de Ata. ¿Quién era Ata? Era un joven inquieto, que era solidario. Cuando digo solidario, es solidario con todas las letras. Esto de estar en el 30 de marzo, él ya cursaba el quinto año, él a fin de año se iba a ir a Cuba. Entonces intentaba todo ese tiempo que le quedaba disfrutar a lo máximo. Esto de poder disfrutar, ¿qué era? Sumarse al 30 de marzo. Tal es así que él toma un pedazo de tierra para su hermana, porque piensa, mi hermana joven, ella no se va a poder comprar un terreno. Ella tiene un niño, que era su hijado, que es Licán. Yo la tengo que ayudar. Yo me voy y vuelvo dentro de 6 años. ¿Cuál es la manera de poder ayudar a su hermana? Tomando ese terreno. Así como de alguna manera tomó ese terreno para su hermana, fue ayudando al resto de otras mujeres que estaban solas, que estaban con hijos, y él más de una vez decía, y que yo me sorprendía en esto, ¿no? Porque de alguna manera los padres enseñamos a los hijos, y en esto también uno ha aprendido mucho de Atahualpa, que él decía, plata no tengo, solamente tengo mis manos, y lo único que puedo hacer es poder ayudar llevando las cantoneras, las chapas, poder llevar agua. Y pensaba, si todos pudiéramos cambiar, si todos pudiéramos ser un poquito solidarios, compartir las manos, compartir esto, el barrio cambiaría, Viedma cambiaría, Río Negro cambiaría, Argentina cambiaría, el mundo cambiaría. Y yo me quedé sorprendida porque como un joven de 19 años tenía ese pensamiento, y sin embargo él se iba a ir, ¿no? Él se iba a ir a Cuba, y sin embargo todo ese tiempo que le quedaba intentó compartirlo con el 30 de marzo, con sus compañeros. Estaba cursando el quinto año, entonces se hacían asados, compartían en la casa de su abuelo, de su abuelo Juan y de su abuela Dominga, que hoy no nos pudo acompañar porque le es dificultoso poder caminar. Porque no solamente para la familia, para los directos es muy trágico todo lo que ha pasado, sino también para sus abuelos, porque perdieron a su nieto. Hace muy poquito el abuelo decía que le habían robado su mano derecha. Que este abuelo por ahí ha rezongado más de una vez, pero realmente habían construido un lazo muy fuerte. Esto es que muy pocas veces he visto entre abuelos y nietos, esto de poder mirarse y poder ver cierta complicidad. Bueno, eso lo tenía Ata. Y con sus compañeros de la escuela, era el que le sacaba las fotocopias, el que trataba de juntar las monedas para las masitas, el que estaba ahí pendiente de cada uno. Y que hoy, de alguna manera, se pueda colocar este nombre a la Junta Vecinal, tiene que ver con esto, con la solidaridad, y que este espacio no sea solamente como junta vecinal, sino que realmente sirva para otros jóvenes, ¿sí? Que sea un lugar de contención, un lugar donde pueda ser transformado, como de alguna manera Atahualpa quiso hacer, transformar esta sociedad, ¿no? Y que de alguna manera no se lo permitieron. Pero no me quiero quedar con eso, sino que de alguna manera quiero también quedarme con que él, es cierto que se iba todos los años a la línea sur, le encantaba, y como toda gente de campo también le encantaba comer los asados, carnear. Su abuela chiquita, le decía abuela chiquita, porque medía menos de 1 metro, tenía ya casi 100 años, no veía, le costaba caminar, y él iba a buscar la leña. Él iba a buscar la leña y aprendió a hacer pan para esta abuela, para este tío. Y que de alguna manera él estaba conectado con la tierra, con nuestra madre tierra, y que eso también es importante, y que esto de alguna manera también una lo aprendió de ATA. Tan solo 19 años, ¿sí? Y que de alguna manera esto pueda servir como un motor de transformación. Quizás en algún momento podamos saber la verdad, quizás no, no sé. Pero que este lugar sirva para transformar. Hay muchos jóvenes que han sido asesinados en el barrio porque no han tenido posibilidades. El Estado tiene que estar. Ese lugar tiene que ser abierto para los jóvenes, para que de alguna manera se puedan hacer oficios, para que de alguna manera pueda estar el teatro, la música. Que puedan estar, que ese lugar sea abierto de par en par y que eso realmente simbolice ese lugar. Lo que tiene que ser es un lugar en el cual se pueda transformar, que hay muchos jóvenes que lo necesitan. Y bueno, ese es un lugar amplio y realmente pido gracias a cada uno de ustedes porque es una buena, como anoche le decía a su abuela, que era difícil que estuviera, pero era una pequeña alegría ante tantas tristezas y tantas luchas durante tantos años. Entonces, me parecía bien. Realmente gracias.